Pues Maribel, como habíamos anunciado esta mañana, nos acompaña el presidente de la Asociación Cultural Andaluza de Formentera, porque como también habíamos dicho, este día viernes es la fiesta grande de Andalucía y Formentera, con tantos andaluces viviendo por aquí, no se puede quedar al margen. Manolo Valverde, muy buenos días y bienvenido a Radio Exit. Hola, buenos días, ¿qué tal, Marta? Yo muy contenta porque bueno, estaba pensando y buscando y rebuscando en mi propia hemeroteca. Que lleváis 15 años con la Asociación Andaluza. ¿Yo me equivoco o no? ¿Perdón? Que lleváis 15 años al frente de la Sí. Asociación Andaluza. 15 Sí, ya, ¿no? bueno, llevamos 15 años, llevamos prácticamente 19, Marta. 19. Sí, lo que pasa es que los primeros años no fueron, no estábamos, digamos, todavía reconocidos en Andalucía. Pero después ya, sí, pero vaya, es el año ya 19 de esta fiesta que vamos a celebrar. Muchos, muchos años ya, Manuel, y tú al frente, ¿cuánto llevas ya? Porque yo creo que unos 10 o 15 más o menos. Perdona, Marta, no te... Y tú al frente de la asociación como presidente, ¿cuántos llevas ya? Pues desde que empezó. O sea que eres ya vitalicio. Prácticamente menos el primer año no estuve yo, que estuvo Manuel Pérez, que fue el creador, digamos, y al año siguiente ya empecé yo y ya hasta hoy ya. Son Manuel. 18 años al frente, es un tema que casi nadie quiere tocar, nadie quiere, más que nada por el tiempo que hay que dedicarle, y todo el mundo sabe que en Formentera va siempre con prisa y con mil cosas que hacer. Manuel, ¿esta asociación con cuántos socios cuenta en este momento? Pues mira, estamos sobre los 80 socios. Va cambiando porque hay mucha gente de temporada que vienen unos años, otros años no, y así. Y entonces nunca estamos lo mismo, siempre va. Pero vaya, teniendo en cuenta que prácticamente son socios por familia, pues la verdad es que estamos satisfechos por la cantidad. Tenemos, es una asociación, como decíamos, muy afianzada en Formentera, con mucha gente que la apoya, porque no solo están los socios, sino toda la gente que se une a las actividades que realizáis. Y yo quería preguntarte, porque desde que se creó ese Consell d'Entitats, tú lo reclamabas durante muchos años, decías, necesitamos un espacio, necesitamos reunirnos, necesitamos participar. Y bueno, desde que se ha creado ese Consell d'Entitats y el Casal d'Entitats, ¿ha mejorado la historia con respecto a ustedes y al resto de las asociaciones de Formentera? A ver, yo la verdad es que no noto cambio, prácticamente nosotros no notamos cambio. Nos ofrecieron una instalación que, bueno, que aparte de que es un horario que no podemos cumplir, que es durante el día, tenemos las actividades por la tarde. Total, no, la verdad es que para nosotros no ha tenido mucha incidencia hasta ahora. No era realmente lo que necesitamos, por decirlo así, lo que necesitábamos. ¿Qué era lo que realmente reclamabas? Porque yo recuerdo que hablamos muchas veces contigo que necesitabais una especie de oficina, aunque fuera compartida, para tener vuestros papeles, para mantener vuestras mini reuniones. ¿Eso no se ha conseguido, a tu parecer? A ver, esto de momento sí nos lo ofrecieron, ya digo, pero no, de momento no lo estamos usando. Nos lo ofrecieron, incluso tenemos la llave de uno de los armarios, me dejaron para ir llevando las cosas y tal, pero de momento no se está haciendo porque, ya digo, ante la no es tan práctico en el sentido de que no hay un horario allí que nos satisfaga a todos, que nos vaya bien. Entonces, no está, nosotros más que aparte de oficina, que también que es necesaria, también si hubiéramos necesitado un local, pero que pudiéramos hacer las instalaciones, pudiéramos no solamente un local con silla y con una pantalla, no se trata de esto, se trata de hacer, haberlo adecuado a lo que es un salón pleno para todas las actividades que se tuviera que hacer. Y esto la verdad es que no lo tenemos ni de momento, vaya. Pero sí participáis en el Consell d'Entitats, ¿no? Bueno, somos participantes, sí. Sois participantes, como muchas de las asociaciones, más de 80 que hay en Formentera. Y bueno, ¿cuáles son las actividades? Aparte, luego hablaremos de las fiestas, pero ¿cuáles son las actividades que lleváis a cabo la Asociación Andaluza de Formentera? Porque no sé si estáis haciendo algún tipo de curso, de danza, y esas cosas A que ver, siempre sí. teníais Nosotros, organizadas. Marta, estamos impartiendo clases de sevillana para todos los niveles, a todas las edades también. Para jóvenes, para mayores, para medianos, para todos, y de flamenco también. Esto, como digamos, como escuela, teníamos un aula en el Consell, bueno, que lo hemos tenido muchos años, pero este año no hemos tenido que desplazar y lo tenemos ya a media, la verdad que este año no lo tenemos muy bien. porque prácticamente antes estaba todo montado, insonorizado el suelo, con espejos, o sea, estaba todo muy bien y ya nuestra disponibilidad, y ahora estamos haciendo malabares para conseguir un horario porque está todo saturado y no hay manera. Y estamos practicando en la sala de cultura, en el lugar del cine, porque estamos haciendo las clases, porque no hay otro sitio, a falta de como digo, de espejo, a falta de poco de terminar de instalarlo. Pero esto es lo que vamos haciendo. Y aparte de esto, lo que tú has dicho, participar también en la fiesta intercultural, que vamos haciendo cada año, hacemos el Día de Andalucía y hacemos la romería, que es pronto también, a finales de abril. Vamos a hablar de esa romería, primero de la romería de la Virgen de la Cabeza, que luego ya cuando llegue hablaremos más, pero que también lleváis muchos años, porque sois gran parte de vosotros de Andújar, de Jaén, donde es esa Virgen de la Cabeza, y que cada año vais a más, cada año va más gente. Creo que habéis trasladado un trocito de Jaén a Formentera, y bueno, que se vive como si estuvierais en vuestro pueblo, ¿no? La verdad es que sí, vivirlo se vive igual o quizás con más intensidad. Hay que tener en cuenta que todos los que estamos, las personas que estamos desplazadas, aunque estamos integrados totalmente en Formentera, pero vivimos la cultura nuestra, pues como nuestra, que ha sido algunos con más años, otros menos años, y con mucha más intensidad incluso que se vive allí mismo. O sea, yo veo las actividades del Día de Andalucía, por ejemplo, en Jaén, y veo las de aquí, digo, bueno, con la diferencia tan abismal que hay, claro, en presupuesto y tal, digo, bueno, pues nosotros estamos haciendo el doble de esfuerzo que ellos, y nos lo estamos pasando el doble de bien, y estamos valorando unas actividades que allí no se llevan a cabo, quizás porque las tengan todo el año en otras posibilidades, vaya, y ya. Aquí lo cogemos y lo vivimos, esas fiestas se viven, bueno, con el doble de voluntad, de ganas, y bueno, y de entusiasmo, que digamos, que se puede vivir allí en Andalucía. Esto es un tema que todas las casas regionales lo hemos hablado, que no es lo mismo vivir la fiesta de la tierra allí que fuera de allí. Y el valor que se le da a los que estamos fuera, quizás por el motivo ese de que estamos fuera, la añoramos más, no es lo mismo, ¿no? O sea, hay mucha diferencia, la verdad. Claro, también, bueno, hemos hablado muchas veces con los que son extremeños, también de Ibiza y Formentera y de otras comunidades autónomas, que claro, es lo que un poco tú decías, Manolo, que se le pone más hincapié por el hecho de estar fuera de casa, ¿no? Sí. Y tenemos ahora esta fiesta de Andalucía, porque claro, la fiesta de Andalucía, como decía al principio del programa, tiene la ventaja, entre comillas, la ventaja de que es el día 28 de febrero y que el día 1 es la fiesta de Baleares. Por lo tanto, siempre el día 28, el día siguiente, es un día de fiesta. O sea, que caiga el día que caiga, tenemos el mismo día 28, fiesta andaluza. Eso es una exactamente, suerte, ¿eh? Exactamente. Siempre tenemos, esa es la posibilidad para poder celebrarlo siempre en su día, sin tener que desplazarlo a un sábado, que es lo que suele siendo habitual en el resto de festividades que se hacen. Estamos, como siempre, este año ahí en el Parque de Sase Nieto, en San Francisco Xavier. Cuéntanos un poco esa programación, porque cada año vais a más, cada año traéis grupos, traéis gente que canta, que baila, no sé, organizáis unos festines que dan gusto. ¿Qué tenemos para este 28, día viernes, en Formentera? Pues para este viernes hemos intentado tener un poquito de todo, de lo que es la cultura andaluza. Entonces tenemos un guitarrista profesional que es fantástico, que lo hace maravillosamente bien. Tenemos una chica que canta también muy bien, cante por bulerías, cante todo el tipo de cante, flamenco. Y también después vendrá un grupo de flamenco de baile, que en este caso viene de Ibiza, que bueno, va a ser el primer año que esté con nosotros, a ver qué tal. Es del grupo de Miguel Barranco, que me han dicho que es bastante profesional también. Y también tendremos, para dar un poco de gusto a todos, que no sea solo todo flamenco, también tendremos al DJ Farma, que sabes que le gusta mucho a la gente de Formentera y que nos viene acompañando, bueno, nos ha acompañado algunos años y este año también contamos con su presencia. Tendremos, como siempre, una barra para poder recaudar un poco para ayudar a pagar los gastos, y habrá aperitivos para todos los asistentes, como siempre, esto sí es gratuito, vaya, habrá de todo, de jamón, de queso, como viene siendo habitual, vaya, la famosa tortilla española, haremos coca de aquí de Formentera, haremos un poco de todo, vaya, para que todo el mundo esté contento. Y te hago la pregunta de siempre, ¿hay aceitunas de Jaén? ¿Perdón? ¿Aceitunas de Jaén? En esta ocasión, será, no lo sé, Marta, no lo sé si lo vamos a tener o lo dejaremos para la romería, pero de los demás, ya te digo, habrá de todo y bastante. bastante para albergar a toda esa gente. En cuanto, ¿cómo recaudáis un poco los fondos para esta fiesta? ¿Entre los socios o no sé qué tipo de actividades hacéis? A ver, nosotros tenemos para todo lo que realizamos, digamos, el total que se junta, bueno, es en la cuota de socios, ¿sabes? Vendemos lotería en Navidad para recaudar también. Uh-huh. Lo que se junta en las barras, que no es mucho, pero en fin, lo que juntamos en las barras. Luego montamos en la fiesta de San Jaime, montamos una barra también para recaudar para esto. Y prácticamente estos son los ingresos y más o menos pues se viene repartiendo entre la romería, de todas las actividades, digamos, principales que hacemos, la romería y el Día de Andalucía. Digamos, lo del tema de clases de sevillana se va pagando, autogestionando, digamos. Y bueno, y lo demás, prácticamente también tenemos alguna ayuda del Consejo de Formentera, porque de la Junta de Andalucía y del Gobierno, aunque últimamente, estos dos últimos años, la verdad es que no se ha podido contar con ellos. Parece que están escasos de fondos. ¿Perdón? Están escasos de fondos en el Gobierno. Sí, el tema está un poco, el tema de crisis o lo que queramos, como le quieran llamar, pero está mal ahora. Pues Manolo, entonces la cita, vamos a repetir a la gente, el día viernes. ¿Se puede ir de largo, de corto, de faralaes, de no sé, hay que vestirse de alguna manera o va cada uno como...? Cada cual como quiera, cada cual como quiera, será bienvenido, será siempre bienvenido a la carpa y esperamos echar una noche como cada año hemos hecho hasta que prácticamente no han echado porque ya no se podía estar más. Hasta que digan, se acabó, ¿no? Y os corte la luz. Bueno, pues decían yo antes que DJ Farma hará doblete porque le toca el 28 con vosotros y el 2 con el carnaval. O sea, no me lo destrocéis, que luego lo necesitamos también, ¿eh? Ajá, pero ¿sí? el carnaval el domingo, ¿verdad? ¿No? El domingo, digo que no me lo destrocéis a Farma, que lo necesitamos también en carnaval. Vale. Que me hace doblete el niño. Dejaremos algo, no te preocupes, dejaremos que descanse un poco. Pues Manolo, como siempre, encantados de haber hablado con vosotros, con la Asociación Cultural Andaluza de Formentera, que ya son tantos años que nos acompañáis cada año, tanto en este evento como es la Fiesta Andalucía, como después, dentro de un mes y pico, hablaremos ya de esa romería de la Virgen de la Cabeza. Manolo, muchísima suerte, que sea un éxito la fiesta, que no lo dudo, y Mons Saint Sibons. Muchas gracias, Marta. Pues nada, Maribel, ya ves, tenemos fiesta de Andalucía el día 28 de febrero, este viernes, a todo lo alto, en la carpa de Sosenieta, en el parking del SIP, aquí en San Francisco Xavier, y bueno, nada, después de la fiesta, descansar un poco y el domingo carnaval, tenemos de todo en Formentera. Un besito grande para todos y hasta mañana.